Pienso que fue una buena jornada, se cumplieron los objetivos que están trazados en esta colaboración entre el bloque de la sociedad civil por la infancia con senadores comprometidos con la necesidad de una transformación profunda en la institucionalidad y en el ejercicio de los derechos de los niños. Y ese objetivo se cumplió con el ingreso del proyecto de protección integral de derechos, que era nuestro anhelo buscado todo el año, después de haber tenido esa defraudación en la experiencia con el Ejecutivo. El proyecto, que es un piso de consenso, se presentó textualmente, es el mismo texto. Y bueno, lo que viene ahora es que no se quede ahí inerte, muerto, sino que sirva como una señal poderosa para motivar al Ejecutivo a que se ponga a la par o supere ese piso. Y para ello tenemos que seguir trabajando, haciendo los contactos de incidencia que corresponden con los parlamentarios y con quienes tienen influencia en esta toma de decisiones, y nosotros no cejar la guardia en eso. Y ahora creo que también es bueno que se esté transformando en una especie de mini tradición, al ser el segundo año consecutivo en que la sala en pleno, por unanimidad, autoriza la presencia de ciudadanos de la sociedad civil, y en particular en este caso ciudadanos jóvenes. Y en ese sentido creo que vale la pena destacar los énfasis que puso nuestra representante común, Angie Astudillo, recordando que hay un proyecto que está pendiente, que los senadores tienen conciencia de este compromiso y que urge hacer esa transformación.